Pensé que eras mi amigo, pensé que eras mi amigo. Ahora me doy cuenta, esto no era verdad. Le dijiste a mi hermano que de él yo me burlaba. ¡Qué grande es tu maldad! Solo mi Dios es testigo que las cosas que inventaste lo hiciste por maldad. Si a mi hermano le dijiste cosas que no había hablado, ¡qué grande es tu maldad! ¡Qué grande es tu maldad! ¡Ay, qué grande maldad! Perdónale, Señor. Estando frente a frente, tu cara sonriente, todo era falsedad. Dar vuelta a la espalda, algo de mí inventaste contando falsedad. Solo mi Dios es testigo que las cosas que inventaste lo hiciste por maldad. Si a mi hermano le dijiste que de él había hablado, ¡qué grande es tu maldad! ¡Qué grande es tu maldad! Señor, este es mi ruego, te pido que perdones a mi hermano por piedad. Da mi amor a mi vida y la paz de cada día para también perdonar. Tu palabra sí lo dice, que 70 veces 7 a mi hermano he de perdonar. Y tomado de la mano al reino llegaremos como hermanos de verdad. ¡Qué grande es tu maldad! ¡Ay, qué grande maldad! ¡Qué grande es tu maldad! ¡Perdónale, Señor! ¡Qué grande es tu maldad! Señor.